La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día lunes 24 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que le gusta escuchar las palabras de vida de Cristo Jesús. Nuestra lectura bíblica está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19, verso 1 en adelante. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David, diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y estate en un lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo, donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Versículo 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: ¿Por qué el rey contra su siervo David? ¿Por qué ninguna cosa ha cometido contra ti? Porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué? Pues entonces pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Hasta aquí en ese verso número 6. Muchas ocasiones estamos rodeados de gente perversa. Muchos de nosotros en esta vida, y más en los tiempos en los que vivimos, estamos rodeados de gente que tiene una perversidad interna en el corazón. La palabra perverso tiene diferentes significados. Es una persona que obra con mucha maldad y que lo hace conscientemente e inclusive disfruta haciéndolo. Saúl intentó matar a David, y no sin razón, porque dentro de él había un orgullo tan grande que quería eliminar a este pobre joven. Sin embargo, Dios permitió que escapase. Y como usted sabe, toda la escritura está trazada en una forma de cruz, está trazada en cuatro puntos. Y en este mismo capítulo 19, por cuatro ocasiones, Saúl intenta matar a David. Saúl intenta matar a David, este es el primer punto, pero Jonatán lo impide. Acabo de leer del verso 1 al verso 7. Entonces, David es librado a través de Jonatán, hijo de Saúl, el rey de esos días. Y quiero decirle, amigo, Dios siempre estará listo para librarnos de manos malvadas. Así que aun cuando declaradamente Saúl había reconocido a David como un poderoso guerrero y valiente, miembro de su equipo y siervo obediente, aun cuando era un hombre favorecido y también un líder eficaz, vio claramente en él un potencial de sucesor y una amenaza, y entonces por causa de ello procuró matarlo, tratando tontamente de tener un plan para librarse, según él, de su enemigo, aun cuando David era un hombre, un siervo de Dios. Pero cuántas ocasiones, por los malos entendidos y malas percepciones de alguien, inclusive atentan con la vida de uno. No se preocupe, Dios siempre utilizará a alguien para librarlo. Dios siempre a tiempo, nunca antes, nunca después, estará listo para librarlo. La segunda ocasión que intenta este rey matar a David está en el verso número 9 y 10 que le leo. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Esta es la segunda ocasión que intentan matar a David, pero la habilidad de David le permite escapar. Y es que David era hábil en la música, era hábil en las alabanzas a Dios. Usted sabe que cuando la alabanza a Dios es tocada, es cantada, la libertad de la vida de cualquier persona es traída a realidad. Cuando usted canta y bendice a Dios, no importa qué malo sea lo que le rodea, usted será librado. Así que cantemos alabanzas a Dios, no importa cuál sea su condición y su tristeza o su dolor o su acechanza, cántele a Dios, Dios será fiel para librarle. La tercera ocasión que Saúl intenta matar a David está en el versículo 11 al 18, en este caso, en este primer libro de Samuel, solo que en este verso del 11 al 18. Leo para usted este verso 11. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, «Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto». Y descolgó Mical a David por una ventana. Él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera. Le acomodó una almohada de pelo de cabra y la cubrió con ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, «Está enfermo». Volvió pues Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David diciendo, «Tráiganmelo en la cama para que lo mate». Y cuando los mensajeros entraron, y aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, «¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo?». Y Mical respondió a Saúl, «Porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré». Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Bueno, esta es la tercera ocasión. Sin embargo, Mical, esposa de David, hija de Saúl, le ayuda a escapar. Aun cuando el mal ha cundido sobre David, David es librado por tercera ocasión. Esto muestra que Dios siempre está pendiente de aquellos que le sirven y que le aman. Las mentiras de Saúl cada día eran más grandes y sus celos eran enormes. El mal y el enojo contra él, que no tenía ningún motivo. Luego, amigo, vivimos en esta tierra y sin embargo hay mucha gente que envidia a aquel que camina con Dios y solo lo hace porque tiene un espíritu en contra de Dios mismo y aún de aquel que profesa caminar con Dios. No se amedrente, Dios está con usted, Dios está conmigo y usará inclusive gente cercana a nosotros e inclusive a aquel que intenta matarnos para librarnos Dios. Dios nos ayude. La cuarta ocasión está en el versículo 20, del versículo 20 al 24. Narra esta cuarta ocasión que es liberado este muchacho llamado David. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vinieron a una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Rama, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, «¿Dónde está Samuel y David?». Y uno respondió, «He aquí están en Naiot, en Ramá». Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá, y también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche, y aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Esta es la cuarta ocasión que Samuel ayuda a David, y sin embargo Dios encima de ello, porque Saúl iba dispuesto a matarlo. Sin embargo, fue el mismo Espíritu de Dios que impidió que este muchacho David fuera muerto. tanto que cualquiera que llegaba ahí era tan lleno de Dios que empezaba a hablar todas aquellas bendiciones que Dios da a cualquier cristiano que se acerca a él. Inclusive el mismo rey, cuando llegó en la cuarta ocasión, después de haber enviado 3 grupos de mensajeros, el mismo cuando llegó con todo su odio y con toda su ira, el Espíritu de Dios lo tomó y empezó a hablar cosas correctas, y aún siendo asesino, teniendo ganas de matar y destruir a su propio siervo, el Espíritu de Dios vino sobre él y fue lleno del Espíritu hasta que quedó sin sus propias ropas de rey, reconociendo: solo soy un siervo. Amigo que está conmigo, seamos fieles a Dios, caminemos con Él, sirvamos con el corazón. No importa dónde estemos, en qué condición, Dios siempre será fiel para librarnos de manos de asesinos y de gentes malvadas. No importa cuántas veces lo intente, Dios es más grande, es más poderoso y nos librará de mano de asesino. Que Dios bendiga su vida. Señor Dios, bendice a tus hijos y guárdalos en cualquier lugar donde estén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.